Park Bong-ju, primer ministro de Corea, envió el mensaje de felicitación a Francisco Pascual Obama Sue, recién nombrado como premier de la República de Guinea Ecuatorial el 30 de junio. Park expresó la seguridad de que las excelentes relaciones de amistad y colaboración existentes entre los dos países se desarrollarán sin interrupción y deseó éxitos en sus labores por el desarrollo y progreso del país.